Miércoles 1 de junio, el mejor vestido. Como vimos, el hijo mismo tomó la decisión de regresar. No hubo presión de parte del padre. Dios no fuerza a nadie a ser obediente. Si él no forzó a Satanás a ser obediente en el cielo, o a Adán y a Eva a ser obedientes en el Edén, ¿por qué hacerlo ahora, mucho después de que las consecuencias de la desobediencia hicieron estragos en la humanidad? Romanos capítulo 5, versículos 12 al 21. Escucha Lucas capítulo 15, versículos 20 al 24. ¿De qué modo reaccionó el Padre ante la confesión del Hijo? ¿Cuántas penitencias, obras o actos de restitución demandó el Hijo antes de aceptarlo otra vez? ¿Qué mensaje hay allí para nosotros? Escucha también Jeremías capítulo 31, versículos 17 al 20. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia y corrió, y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Jeremías capítulo 31, versículos 17 al 20. Esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová, y los hijos volverán a su propia tierra. Escuchando he oído a Efraín que se lamentaba, me azotaste, y fui castigado como novillo indómito. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. Porque después que me aparté, tuve arrepentimiento, y después que conocí mi falta, herí mi muslo. Me avergoncé y me confundí porque llevé la afrenta de mi juventud. ¿No es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. El hijo hizo una confesión a su padre. Pero al leer el texto, podemos tener la impresión de que el padre casi no la oyó. Observen el orden. El padre corrió al encuentro del hijo, cayó sobre él y lo besó. Claro, la confesión estaba bien y probablemente le hizo más bien al hijo que al padre. Pero en ese momento las acciones del hijo hablaban más alto que sus palabras. El padre ordenó que trajeran el mejor vestido y se lo pusieran al hijo. La palabra griega traducida mejor, de protos, a menudo significa primero o principal. El padre le estaba dando lo mejor que tenía. Piensa en el contexto también. El hijo había estado viviendo en la pobreza por quién sabe cuánto tiempo. Probablemente no vino vestido con la mejor ropa. Después de todo, había estado alimentando cerdos hasta esos días. En contraste, sin duda, entre lo que vestía cuando el padre lo abrazó, nota el padre no esperó que se hubiera lavado antes de arrojarse sobre él, y el manto que le puso no podría haber sido más grande. Lo que esto muestra es que la restauración, por lo menos entre el padre y el hijo, fue completa. Si consideramos el mejor vestido como el manto de la justicia de Cristo, entonces todo lo que necesitaba fue provisto allí mismo. El pródigo se había arrepentido, había confesado, se había vuelto de sus caminos. El padre proveyó el resto. Ese es el gran símbolo de la salvación. Es fascinante que no haya un «te lo dije» de parte del padre. No había necesidad de ello. El pecado cosecha su propio salario. Cuando tratamos con personas que vuelven al Señor después de apartarse, ¿cómo podemos aprender a no arrojarles sus pecados en la cara?